sueño de la noche, con el bosque despierto por testigo, el deseo acompañando nuestras manos en el siempre incierto y dulce recorrido. Nos amamos con palabras olvidadas y la voz entrecortada y diferente. Nuestro cuerpo estremecido por la fiebre galopaba hacia otro mundo más valiente. El amor se hizo amigo de la noche y la noche se hizo amiga del amor. Y zarpamos rumbo a lo desconocido, escribiendo nuestros nombres en el libro del amor. Amor de noche. Escribiendo nuestros nombres en el libro del amor.